¿Quién lo hizo? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango, y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy tenemos la visita en el estudio de la orquesta Los Nadies, que adelanta material de su primer disco y además charlarán sobre la participación en el Festival de Tango Independiente. Antes, vía telefónica, estableceremos contacto con una de las sedes precisamente del Festival de Tango Independiente para conocer más sobre esta propuesta artística. En todos lados. Además, habrá novedades, noticias e invitaciones para adentrarse en el maravilloso mundo de la fantasía que propone el misterioso tango. Y como siempre, tendremos música, agenda y todo lo bueno, lo malo, lo regular, lo muy bueno, lo muy satisfactorio, lo felicitado en este, el programa más irregular de la radiofonía argentina. En todos lados. ¡Qué ganas de llorar! En esta tarde gris, niebla del riachuelo, qué noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fractura Expuesta, aquí en AM530, La Voz de las Madres, como siempre, después del programa de Marcelo Pérez Cotén, el programa que conduce Marcelo Pérez Cotén, de memoria hablamos, aquí arrancamos hasta la medianoche, los vamos a acompañar en este viaje fantástico por el universo, por la galaxia tanguera que circula por estos momentos. ¿Cómo va, Germán? Me va muy bien. ¿Llueve o no llueve? Ahí estaba altas probabilidades de tango. ¿Llueve o no llueve? Parece. No. Mucha humedad. Lo que mata es la humedad. Estuve hablando con una chica radicada en Alemania y dice que efectivamente en Argentina la humedad, mejor dicho, en la capital federal la humedad es lo que mata. Sí, bueno, no son otras cosas, ¿no? Sí, pero no sonó muy lindo eso. No, el punto es el siguiente. Vuelve a llover el sábado que tenemos la segunda milonga al aire libre y yo creo que... Estás hablando del Festival de Tango Independiente, sí. El segundo, la segunda edición. Y yo pienso que empieza a haber desmanes serios en la ciudad. en repudio al clima. De todas maneras, vos lo decís porque llovió el sábado pasado, que fue la apertura. Sí, y no soslayes que fue el día más frío del año, el domingo. No jodamos, frío es otra cosa. No, no, está bien, después va a bajar rápidamente. Pero estamos en febrero y parece que... No, estamos en marzo, mitad de marzo, 15 de marzo. No importa. Usted todavía sigue de carnaval en febrero. No, tenés razón, estamos en marzo, pero escuchame una cosita. Toda la vida, la primera semana del colegio fue la más calurosa del mundo cuando uno vuelve al colegio. No tengo ese recuerdo. La vivencia del colegio siempre era más traumática. No me preocupaba tanto por el calor, sino por volver a la escuela. No, por supuesto que uno se preocupaba por eso, pero Silvio Soler me asiente. Silvio da fe que encima tiene hijos y que sufren el calor, por no decirlo de otra manera. Es natural, y nos salió mal. Ahora, y esta vez fueron con buzo los pibes. Fueron con buzo, fue un desastre. Y en realidad todos los pronósticos indican que va a estar soleado tanto el sábado como el domingo. Bien. Pero la verdad es que no joda, nada más, es un ultimátum. Que no joda el clima porque va a haber desmanes. Bueno, Silvio Soler en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire, Germán Marcos quien acaba de hablar, Maximiliano Senquio aquí también. Vamos a estar, como les decía, hasta la medianoche aquí en AM 530, La Voz de las Madres. Después les sigo contando todo lo que hay. Thank you. Escuchamos de Hernán Reinaudo, interpretado por el dúo de guitarras de Hernán Reinaudo y Ariel Argañarás, Siesta. Vale agradecer material que fue llegando a Fractura Expuesta a lo largo de la semana. Recibimos dos discos del cantor Chino Barbieri, recibimos Expresión y su último disco, junto con Los Cosos de Al Lado, que se llama Sueño Argentino. Así que agradecemos el material y también la información que nos acerca la Orquesta Típica Ciudad Baigón, que se va a estar presentando, como conversábamos en programas anteriores, el viernes, en el ciclo Viernes Baigón. También recibimos el último número de la revista Chamuyo, esa revista que cubre toda la cultura porteña, la murga, el tango y también el folclore. Y el primer disco de la colección Tango con Tempo, que la envió el guitarrista Esteban Falabella. Es un gran disco, es muy probable que en poco tiempo tengamos a los muchachos aquí sentados charlando sobre el proyecto Tango con Tempo y particularmente sobre este disco, que es un compilado de los artistas que participan en el disco. Vamos a las vías de comunicación. 4382-9327, ese es el teléfono de la Voz de las Madres, 4382-9327. Y también dos opciones más, las opciones virtuales. Una es el correo electrónico, ese es fracturaexpuesta@madres.org, y la tercera es el Facebook. Nos pueden encontrar tanto como amigos, que es Fractura Expuesta, como figura de la radio mundial, en ese caso es Fractura Expuesta Radio Tango. En los dos lugares nosotros estamos, le contestamos y inclusive pasamos recetas de cocina. Si Gardel hubiera conocido internet, para me salió re como esto un poco, ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar un poco, ¿sí? Como ustedes saben, el próximo jueves se cumplen 35 años del golpe cívico-militar y la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en el marco de una semana de actividades político-culturales que titularon Pueblo en Acción, está realizando precisamente una serie de actividades. Ya sucedió ayer y el 16, dos actividades que fueron las manos de un artista, la inauguración de muestras de Vitroc de Héctor Chaneta, y ayer se inauguró la exposición de fotos y cuadros en el Mercado Central con Ojos de Futuro. Digo bien, ayer, no, hoy, perdón, hoy se inauguró, hoy 17, se inauguró la muestra con Ojos de Futuro ahí en el Mercado Central, y quedan para la próxima semana una serie también de actividades que, como les decían, forman parte de la semana de actividades a propósito de los 35 años del golpe militar. ¿Qué queda? Atención, el lunes 21 a las 7 de la tarde en el Ecuni se va a hacer el lanzamiento de la editorial de música El Canto de las Madres. Ustedes habrán tenido, quienes escuchan la radio habitualmente, la posibilidad de precisamente oír a Abe Bonafini comentando brevemente lo que era este lanzamiento editorial de música, que bueno, van a recomponer partituras, van a traer partituras. Inclusive en el programa de Blanca Rebori hoy, claro, le realizaron una nota a Raúl Carnota. A Raúl Carnota, que es el responsable de este proyecto de lanzamiento de editorial de música El Canto de las Madres. Eso se va a lanzar el lunes en el Ecuni a las 7 de la tarde. Después de ese lanzamiento se va a proyectar la película Belgrano a las 19:30 en el mismo espacio. Ajá. El 22 de marzo, puntos suspensivos. Sorpresa, así que esperaremos esa sorpresa. Y después, el miércoles 23, se hará también en el Ecuni a las 7 de la tarde la presentación del libro de Ebe Bonafini, La convicción de las madres, la cobardía del enemigo. Ahí llegamos, lunes 21, miércoles 23 y el jueves, finalmente, el jueves 24, la Asociación Madres de Plaza de Mayo convoca e invita a el acto político que se va a realizar a las 6 de la tarde en el playón del Mercado Central para repudiar el golpe de Estado de 1976. Ahí van a participar diversos actores políticos bajo la consigna para que la sangre de nuestros hijos se convierta en escuelas, hospitales, casas y trabajo para todos. Frente a esa actividad, que la va a cerrar Teresa Parodi con interpretando el himno nacional argentino, como les decía, van a participar diferentes actores políticos. El mercado va a ser, como les dije, en el playón del Mercado Central. A ver, esto es en Tapiales, en la intersección de las avenidas Boulogne-sur-Mer y La Cooperación. Acto político el jueves 24 de marzo en repudio del golpe de Estado de 1976. De todas maneras, el lunes 21, el lunes a las 11 de la mañana en el auditorio de la Universidad Popular de las Madres, va a haber una conferencia de prensa en donde se van a dar a conocer todas estas actividades que fuimos nombrando aquí. Así que, además de invitarlos a todas estas actividades que se hacen vinculadas a los 35 años del golpe militar, ustedes pueden acercarse a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo el lunes a partir de las 11 horas para conocer más en conferencia de prensa. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Lo que suena es un disco, es el Cuarteto La Púa, pero en este momento justamente el Cuarteto La Púa está tocando en la sede del Teatro Goni, en la sexta noche del segundo Festival de Tango Independiente. Como el Cuarteto La Púa está tocando, nosotros por supuesto que no vamos a hablar con el gente del Cuarteto La Púa, sí vamos a hablar con Julieta Lazo, que en minutos se sube al escenario del Goni. Julieta, buenas noches. Maxi Germán, te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo estás? Hola, Germán. Sí. ¿Cómo estás? Querido, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, acá estamos. Te hablo no muy fuerte porque está terminando el Cuarteto La Púa con Black Méndez. Bien. Y ahora en unos 10 minutos estamos largando nosotros y después está Quiero 24. Bueno, ¿seguís presentando Tango Errante, el primer disco? Sigo presentando el primer disco y la verdad que contenta de que esté el festival independiente, que es necesario. Bueno, ¿qué van a presentar? Ahora ahí se escuchan los aplausos. Ahí están los aplausos de La Púa y nosotros vamos a presentar Tango Errante. Sí. El disco que se puede escuchar en MySpace. Ajá. Julieta Lazo es mi nombre y me acompañan Juan Otero, Leandro Ángeli y Germán Montaldo. Los dos primeros son del Cuarteto de La Púa, no se bajan del escenario. Los dos primeros son del Cuarteto de La Púa y no se bajan del escenario, así lo estamos explotando. ¿Qué hace? Julieta, te saluda Maxi acá, ¿cómo andás? A Maxi, perdóname, saluda a Germán. No, por favor, no hay ningún problema, bueno, ahora nos saludamos. ¿Qué ves desde ahí? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando ahí en el Goni? Estoy viendo en el Goni mucha gente. Y el final del Cuarteto de La Púa está Black Méndez haciendo una milonga candombe. O sea, ya está terminando el concierto de La Púa. Está terminando La Púa, en 10 minutos arranco yo y a las 12 más o menos está arrancando Quiero 24. La ¿Vos? Dirección la pasaron ustedes. Sí, sí, el Teatro Goni. El Teatro Goni. Sí, vos sabés que hay que decir en el medio del concierto alguna referencia a Fractura Expuesta, esto lo sabés. No, no lo sabía, bueno que me lo digas. Sí, trae buena suerte. No solo trae buena suerte, okay, sino que lo ten, buena. Pero tiene que quedar natural también, no es que tenés que saludar. No, la verdad que lo tenía pensado, claro. Lo había anotado en el libreto. Vos que tenés armas artísticas teatrales, tendrías que, bueno, escribirte rápidamente un guión y ponerle que quede bien, si es posible. Y te hago una pregunta, si lo nombro más de tres veces, ¿hay alguna retribución económica? Sí, hay descuento de impuestos como las películas norteamericanas, ¿viste? Cuando aparece la bandera norteamericana, le bajan impuestos, nosotros podemos tramitar algo para que te bajen, claro, no sé, ingresos sí, brutos. Buenísimo, entonces los voy a estar nombrando como loca. Perfecto. No se lo pierdan. Bueno, Julieta, ¿hay algún otro concierto por fuera del festival? ¿En breve? Me mareé, me agarraste de prevenida. Repito la pregunta. Sí, esta semana estamos tranquilos. Vamos a estar tocando mañana, pero es un evento privado. Ajá. Y yo voy a estar invitada en el Tazo el domingo que viene con San Telmo Lunch. Ajá. ¿Lunch o lounge? Lounge, perdón, tengo un inglés pésimo. No, porque es muy probable que en algún momento se ponga San Telmo Lunch también. los muchachos. Estaría buenísimo como un grupo para el servicio. Bueno, no, es en tema online. Perdón, chicos, ¿pueden editar esa parte o estamos en vivo? No, eso después lo hacemos. Bueno, nada, pero la verdad que contenta que me dijeron que el festival está andando súper bien. Sí. Y que así siga sumando año a año, porque es importante que haya un festival de tango independiente y también es importante que haya lugares como el Teatro Orlando Boni y que haya tango. Bueno, Julieta, te agradecemos el contacto y por supuesto invitamos a todos a que se acerquen ya mismo al... Ya mismo, ahora la entrada es libre y gratuita. Claro, por eso mismo aprovechen la gratuidad del Teatro Boni, que no siempre hacen espectáculos gratuitos, es una decisión del teatro para apoyar al Festival de Tango Independiente, así que a todos los invitamos a Cochabamba 2536. Que allí, Julieta Lazo, en instantes, claro, sube al escenario. Me comprometo, voy a nombrar a Fractura después. Entonces, muy bien. Y después arreglamos. Y hay beneficios tributarios, además, cuando son tres veces. Bueno, les mando un beso grande y los felicito por lo que están haciendo. Bueno, gracias, Julieta. Chao, suerte. Era Julieta Lazo, cantante y actriz que, junto al cuarteto La Púa y Quiero 24, se están presentando en estos mismos instantes en el marco del segundo Festival de Tango Independiente en el Teatro Orlando Goñi. Antes de escuchar el tema, ya aclaramos en esto que a veces se torna el real del tango este programa, Las Indiscreciones con Lucho Avilés. En Quiero 24 está de cantante invitada Marisa Vázquez, sí, que debería ir a tocar rápidamente a La Viruta en la otra sede con Pablo Bernaba, con el Quinteto Negro en la Boca y la orquesta típica La Vidú, que empieza a la trasnoche. Si Julieta Lazo comienza en minutos, el Quiero 24 estará empezando, bueno, va a haber quilombo, no va a llegar, va a haber una combi, señor, en la puerta. ¿Por qué seguramente siempre a ese tipo de... Ya que estamos, los que están en este momento saliendo para Cochabamba, los felicitamos, y los que no están saliendo en este momento, les indicamos que después, a eso de las 12 de la noche, como es habitual, la milonga La Viruta abre su milonga con la participación del Quinteto Negro La Boca y la orquesta típica La Vidú. La Viruta queda en Palermo, en Armenia 1366. La entrada, como siempre, como forma parte del Festival de Tango Independiente, donde los lugares actúan como actúan a menudo, sale 25 pesos y es a la medianoche. Escuchamos Apología Tanguera de Julieta Lazo. Ustedes se quedan con las ganas de escuchar el disco, ¿no? Tan gorriante que tenés el alma de un cachetazo. El alma de un cachetazo que va llevando un hachazo en la frente y lo escondés. De la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero. Por vos se fue mi longuita de Chiclana pa' Corrientes. Chiclana pa' Corrientes, y por vos amargamente lloró su pobre viejita. Por tu culpa, Carmencita, quedó chapaleando barro. Por vos el zurdo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra, y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro. Sos entre el camandulaje un cacho de mala suerte, un cacho de mala suerte. Sos el barbijo de muerte que rubrica el sabalaje. Sos el alma del chusmaje metida en un bandoneón. Sos la forca, la traición, el piropo y el chamullo. Y sos una flor de yuyo que perfuma el corazón. Que se estira en un bando la torrente, en un bando la torrente,